optimismo ante el abismo. J'encule le rap identitaire, j'emmerde le rap communautaire, j'insuffle des dérives sectaires. Privilégié aux libertaires, je donne les ex-mètres punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je m'en aimais faire quand Sarkozy les siens soutiennent notre identitaire? Pour ça reste pour FDP, qui pète les locaux du FN. Pour ça reste pour Oskiel, qui casse la gueule au bonne head. Je prône une solidarité immigrée, intergénérationnelle. Il faut une solidarité généralisée, tous les opprimés de ce système. Mais aujourd'hui faut construire nos réseaux et nos maquis, avant qu'ils créent une francie, qui nous dégomme tous un parrain. Buenas tardes, estáis escuchando Optimismo ante el Abismo. Esto es Radio Bronca 104.5 del FM. Je commence à charger mon fusil, la liberté n'a pas de prix. Moi dans cette vie c'est la seule chose que j'ai appris. Plus d'oppression militaire pour nous forcer à marcher dans le rang. Plus de caméras sur nos murs pour nous surveiller tout le temps. Sans ça des groupes de rap viendront rap pas militaire. Il n'y aura pas des lampes pacifistes, ils veulent la guerre. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire pour foutre feu au ministère. Je balance des dénonciations, sans défaut dénonciation. Pas de dérogation, ni de passage par la censure de ma nation. Une émanation de gaz du fond de la cave de l'Elysée vient exploser sur ta tatine, c'est des QG de la droite. Bueno, hoy empezamos un poquito más tarde, son y cuarto, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero aquí como cada lunes. Sinon une guérilla sanglante éclatera sur vos vitres. On ne veut plus de votre marchandisation de la musique. Sinon une guérilla sonore fera exploser vos vitres. Fera exploser vos vitres. Fera exploser vos vitres. Ce sera encore des pierres contre des chars. Les cocktails dans les doffes qui brûlent sur les grands boulevards. Encore des pierres contre des chars. Des pierres contre des chars. Des pierres contre des chars. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire. J'balance ces mots sur la droite sécuritaire. J'balance ces mots sur le MNF essayeur. J'balance ces mots pour foutre feu au ministère. J'balance ces mots pour mener les majeurs au cimetière. J'balance ces mots sur les vendus d'aujourd'hui et d'hier. J'balance ces mots pour que la conscience de classe renaisse. Au milieu de toute cette misère, j'balance ces mots comme une grenade incendiaire. Comme une grenade incendiaire. Comme une grenade incendiaire. Buenas tardes, estáis escuchando Optimismo ante el Abismo. Radio Bronca 104.5 del FM. El sabio y su ciencia están uncidos al aparato social, y su eficiencia consiste en ser un momento del automantenimiento, de la continua reproducción de lo dado. Si no hay mañana ni amanecer posible, ¿qué creyeron los amos que íbamos a hacer con nuestros días? Ya brilla la belleza en nuestras almas. Ya hemos comprendido que no hay diferencia alguna entre morir en la brutalidad de un momento y hacerlo día a día. Y no solo ponerme a cubierto de la pretensión de normalización inherente a todas las máquinas sociales. Huir también de mí misma como producto de esas máquinas, descodificarme. Mucho más que borrar de mi conciencia las huellas del Estado y sus aparatos, encarnizarme conmigo misma, despedazarme si es preciso, hasta extirpar de mi cuerpo toda la represión social hecha piel, huesos, sangre. Identificar ahí la fuente del dolor, de la angustia, y reconocer que explotar el origen del sufrimiento es la forma necesaria de preparar la última cura. Intuir que al final del proceso me espera la gran salud de los niños. Y que en solo conservando la ingenuidad así conquistada, poder aventurarme por los laberintos de la creación. Vivo dentro de la fantasía heroica del fin del mundo, y no solo no quiero salir de ella, sino que pretendo que las demás entren en ella. Nada sabes de mis sueños, nada podrías saber. Se trata de algo que te viene grande. No soy igual que tú. Haz el cálculo de las posibilidades restantes. Avizora el futuro. Cuanto más sufres, más hijo de puta te vuelves. Es el fin de la ética del sufrimiento. La teoría se basa en la experiencia. La experiencia se basa en la teoría. Si me pinchas, ¿Acaso no grito? Si me haces cosquillas, ¿acaso no río? Si llueve, ¿acaso no me mojo? Si se marcha el sol, ¿acaso no se me oscurecen los cielos? Entonces, si me agredes, ¿acaso no me vengaré? Bueno, ahora sí, buenas tardes, ya por fin estamos aquí con vosotros, como cada lunes, son las 8:20. Bueno, hoy tenemos un programa que ya presentamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar sobre enfermedad mental, pero no solo sobre enfermedad mental. Vamos a hablar de lo que supone la psiquiatría hoy en día, ¿no? De cómo se ha vuelto una herramienta de control social. Vamos a hablar de la medicación, de ese poder de las farmacéuticas. Y vamos a hablar también de lo que es el tratamiento ambulatorio involuntario, el TAI, una especie de, digamos, protocolo para la medicación forzosa, ¿no? Algo que nos parece muy peligroso y es otro terreno más que nos quitan de nuestra autonomía, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de qué entendemos por normalidad, de dónde sale esta psiquiatría, cómo se ha vuelto una herramienta y en qué se basa. Entonces, bueno, eso es lo que os espera en la próxima hora. Os vamos a dejar con un poco de música y ya entramos de lleno porque, bueno, es un tema delicado, es un tema complejo, ¿no? Vamos a intentar tratarlo, pues bueno, en una hora lo que podamos, pero sobre todo tratarlo en cómo nos afecta aquí y ahora, ¿no? En el Estado español, qué normativas tenemos y qué normativas, pues bueno, qué leyes pueden utilizarse también en contra de esta gente que puede ser cualquiera, ¿no? Que se les puede llamar locos o enfermos mentales o psiquiatrizados. Bueno, vamos con pues el tema que igual es un tema que no podía faltar para ponerlo hoy, que es Universos Infinitos de Folie à Trois, que habla de eso, ¿no? De cómo se vive esa locura, ¿no? Rompe un poco igual con el romanticismo de la idea locura y también con el estigma. ¿Qué pasa contigo? ¿Me vas a sermonear? ¿Te crees tan superior como para decir lo que está bien y lo que está mal? Universos infinitos dentro de pequeños cráneos, procesos complejos con efectos instantáneos, instantes que dejan huellas, huellas que hacen camino. A ti te parece sencillo, pues a mí no. gente se mueren de pena, llevan su pesar a donde vayan, y esa es su condena, bellas mentes que se rayan y que traspasan la delgada línea roja entre el dolor y las pastillas, su majestad escoja. Cuando la cárcel la lleva uno en la cabeza, solo queda la certeza de que hay que plantarle cara a la tristeza, y que no va a ser ni fácil ni deprisa, ni de rosas ni de risas, sacar el pecho de esta guisa. Dicen que no es traidor el que te avisa, pero si un cabrón el que te pisa para recargar su visa. Psicólogos, psiquiatras y farmacias forrándose con las desgracias, yo no le veo ni puñetera gracia. Cabrones, las lágrimas a borbotones, industria farmacéutica ve subir sus acciones. En nuestras filas quemazón, querer ayudar y no saber qué hacer provoca frustración. Dime en qué piensas cuando piensas en locura, piensas en extravagancia, yo pienso en una vida oscura. Piensas en un loco romántico, en Murdoch o el Quijote, yo pienso en un psiquiátrico, en dolor, en brotes, en estar solo, en sentirse solo, que solo importe si cumples o no el protocolo. Vas al psiquiatra, tomas las pastillas, tienes trabajo, a veces te pones violento y chillas. Si reducís a las personas a cuadrículas, se lo ponéis sencillo a los malos de la película, porque unos quedan dentro y otros quedan fuera, y ya sabéis que les espera a palos hasta que se mueran. Es la lógica de siempre, la que se aplica a todo, ya sea en forma de barrotes, hostias o electrodos. Nuestra belleza es otra y no están las marquesinas. No sigas al triunfador porque es el quien te margina. Mando calor a las cabezas que petan, salud y fuerza cuando las cosas se tuerzan. Mando calor a las cabezas que petan, salud y fuerza cuando las cosas se tuerzan. Va por vosotros. Bueno, pues como os comentaba, estamos aquí hablando en Radio Bronca. Vamos a hablar sobre todo lo que envuelve la psiquiatría y el concepto de enfermedad mental. Tenemos como invitada hoy a una compañera de la Asamblea de Salud Mental de Granada. Hola. Buenas tardes. Bueno, ella trae consigo todo ese trabajo que han hecho desde esta asamblea, desde esos espacios que se empiezan a cuestionar la enfermedad mental desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, para empezar un poco, quizás deberíamos empezar por algo muy sencillo, pero que no es tan sencillo, ¿no? Que es qué es la normalidad, qué es lo que entendemos por normalidad y cómo nos han marcado, ¿no? Con eso. Pues sí, igual una manera de ponernos en situación. Pues con respecto al concepto de normalidad, podríamos decir que lo normal se define en función del ideal que impone la cultura dominante, pues es al conjunto de la sociedad. Y encontramos que el individuo se ha convertido en un sujeto y objeto de consumo. Y así, pues no sé, o sea, hay procesos normales como puede ser el nacimiento, la adolescencia o la vejez, el dolor, que es de lo que estamos hablando, de dolor. Que de alguna forma a veces se salen de esa normalidad, ¿no? Bueno, sí, o sea, se presentan patologías, ¿no? Se presentan como patológicas. Y bueno, y se plantea que hay remedios para algo que son procesos, vamos, que no son ninguna enfermedad. Claro, luego esto lo vamos a ver un poco más adelante también, de dónde sale ese concepto, o sea, qué es lo que se sale de esa normalidad y desde dónde se marca. Pero bueno, digamos que de alguna forma, de esa normalidad, que no es solo una cuestión biológica, ¿no? Que es una cosa cultural. Bueno, que de ahí sale un poco, puede salir a veces un poco el concepto de enfermedad mental. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Lo que venía a decir es un poco cómo realmente el sistema de salud mental lo que hace es etiquetar y estigmatizar a la gente cuando se sale de esa normalidad, ¿no? Y esa normalidad, pues, lo que planteamos es que es una diferencia en la manera de sentir y de pensar y de actuar, ¿no? Y bueno, y eso, y que esa normalidad lo que tiene que es que encajar, ¿no? En un sistema, ¿no? con el que realmente es el que planteamos que genera ese dolor. Ha habido como cambios de conceptos, ¿no? En los últimos años. De hecho, antes igual enfermedad mental se le llamaba más locura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Igual nos puedes hablar un poco de cómo ha ido evolucionando esto y cómo ha evolucionado esto en el Estado español, ¿no? Como también antes había manicomios y ahora parece que no hay manicomios, ¿no? Sí, bueno, un poco, bueno, desde la reforma psiquiátrica que hubo en el 84, pues en ese momento pues se deja hablar de manicomios, se empieza a hablar de comunidades terapéuticas y bueno, pues se deja de usar camisas de fuerza para usar camisas de fuerza químicas, que sería la medicación psiquiátrica. Y bueno, y yo qué sé, el tema del electroshock y que bueno, en verdad esto es algo que a día de hoy está siendo relanzado. Está volviendo a utilizar. Sí, bueno, tenemos datos de que en Granada, por ejemplo, esto se está ofreciendo como una terapia muchísimo más efectiva y muchísimo menos agresiva que la medicación, cuando, bueno, pues bastante, bastante bruto. ¿Y quién decide de alguna forma qué es la enfermedad y qué es enfermedad mental? Bueno, el proceso del sistema de salud mental, digamos, pues consiste en tres fases, ¿no? La primera sería la prevención, que ahí pues también igual entraríamos a comentar luego el tema de menores. Uh-huh. El segundo es el diagnóstico y bueno, que es pues la definición, ¿no? O la catalogación de esa enfermedad, que ahí hablaríamos, ahora comentaremos sobre el DSM. Y bueno, y por último, pues el tratamiento, que pues tanto la medicación como el encierro entrarían dentro de ese punto. ¿Y qué es el DSM? Bueno, el DSM... El DSM es como un manual desde la psiquiatría, ¿no? Pero desde no desde cualquier psiquiatría, sino el DSM, desde una corriente muy concreta. Sí, el DSM es el diagnóstico de trastornos mentales, que bueno, pues ese manual de diagnóstico de los trastornos mentales lo realiza el APA, que es la Asociación de Psiquiatras Americanos, y bueno, pues es algo que se tiene como referente pues a nivel europeo y más. Y bueno, sí, se encargan de eso, de definir y ir etiquetando, ¿no? Y ir sacando nuevas enfermedades. Y entre esas etiquetas, por ejemplo, ¿nos puedes nombrar así algunas como bueno, ejemplo, ¿no? También para que se vea... Pues a nivel... Bueno, en 1900... Bueno, en los años 70, por ejemplo, el síndrome premenstrual era considerado como enfermedad mental, que esto, bueno, pues se vino abajo por movimientos feministas y... Uh-huh. Y luego, por ejemplo, en 1990, que es, bueno, el tema de la homosexualidad era considerado como enfermedad mental y esto, bueno, pues ya... Se echó para atrás. Pero ahora tenemos también trastornos que se puede, ¿no? Que están más o menos al mismo nivel también. Sí, bueno, el otro día en una noticia de un periódico de Granada, pues leí que era una... que hablaban de una nueva enfermedad que, no sé, igual posiblemente saldrá en el nuevo DSM, que bueno, su nombre es ortorexia. Y bueno, y me empecé a buscar a ver de qué se trataba y, vamos, así con toda la subjetividad que puede tener un diagnóstico psiquiátrico. Pero bueno, hablaba de una obsesión por comer productos de procedencia ecológica y por no querer comer no querer consumir alimentos transgénicos, ¿no? Y no sé, o sea, en verdad, claro que sí, ¿no? O sea, yo tampoco, no sé. Y hay trastornos, por ejemplo, como el que a los niños, que ahora está muy de moda, los niños en la escuela que no son capaces de atender mucho y que son muy activos, que se les llama hiperactivos, ¿no? Eso tiene un nombre también en el DSM. Sí, bueno, El tema de menores es bastante... Tampoco tengo muchísima información, pero es bastante chungo, porque bueno, también es, había una evolución ahí desde el 96, bueno, con reformas de ley y, uh-huh. Y bueno, y, sí, el trastorno del que se habla, que es el TDA, que es el trastorno de déficit de atención y la hiperactividad, uh-huh. Bueno, pues esto en verdad se empieza a hablar en 1980 y uh-huh. Bueno, pues en el DSM-3 y bueno, y en el 95, bueno, pues en América se hicieron 6 millones de recetas de Ritalin, que era lo que... A niños, ¿no? Estamos hablando de medicación psiquiátrica hablando de niños. Y bueno, estamos hablando de encierros y... Uh-huh. Estados Unidos de alguna forma es el exponente... Claro, sí, sí, es el referente, uh-huh. Referente de salud mental. Bueno, sí. Sí, y, por ejemplo... Sí, dime. Bueno, no... Bueno, me voy a meter donde... Que sí, que de algún modo, bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? De esa evolución de bueno, pues el paso de los manicomios a comunidades terapéuticas o el tema de, ¿no? Del auge de la medicación psiquiátrica, pues es en un momento concreto, ¿no? Y en ese momento pues hay una serie de experiencias y es cuando realmente pues el APA y lo que supone el DSM es cuando realmente empieza... Cobran fuerza. Ahí está. Y bueno, y eso, ¿no? Y pues también lo que hablábamos, lo que comentábamos de pues, experiencias en ese momento, ¿no? Como en Italia, ¿no? Que realmente también pues con Basaglia se produjo un cierre de manicomios y también... ¿En Italia modo, también en esos mismos años? Bueno, sí, estamos hablando uh-huh. De los 70 y estamos hablando de ¿no? De una, hay ese cambio, ¿no? También de... Claro. De lo que era la locura, enfermedad mental, a las comunidades terapéuticas, y cuando la medicación realmente es la nueva herramienta para... Sí, bueno, de algún modo es como que en ese momento podemos hablar de una contrarreforma, uh-huh. Por llamarlo de alguna manera, y bueno, y yo qué sé, y realmente pues se reafirma, ¿no? O sea, se reafirma una postura biologicista de la psiquiatría. Que bueno, que lo que afirma es que la enfermedad mental es producto de un desequilibrio químico del cerebro y bueno, y pues con respecto a lo que hablábamos antes del sometimiento de nuestros deseos y necesidades al servicio del sistema, pues justamente lo que viene a ser, o la explicación que viene a dar es que el deseo queda reducido a un circuito neuronal, ¿no? Y, estamos hablando, por ejemplo, que la homosexualidad en ese caso también se consideraba algo químico, ¿no? Claro, sí, sí. Y por lo tanto, si hay una cosa tiene origen químico, pues su solución es un medicamento. O un electroshock. O un electroshock o algo que afecte sí. Químicamente. Sí, bueno, o sea, en verdad es la manera de pues eso, de que realmente el dolor, ¿no? De la persona supone que se convierta en un objeto pasible de enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en... O sea, y en la sociedad que tenga que sentirse culpable de padecerla, ¿no? De algún modo. Porque, por ejemplo, hay trastornos de estos que salen en el DSM, como el trastorno antisocial. Sí, de con hecho... Con el que a mí me pareció curioso que una vez que me leyeron los síntomas, ¿no? Y hay que cumplir una serie de síntomas. Claro, yo quería comentar un momento, antes cuando hablábamos del TDA, ¿no? Que igual de lo que estás hablando ahora, que es el TDA es la hiperactividad. Es sí, déficit de atención y va unido con hiperactividad. Bueno. Pues un poco, ¿no? Como realmente este trastorno lo que hace es... O sea, plantean que si esto no se trata, ¿no? Si no se previene, lo que va a aparecer en una edad más adulta, pues va a ser eso, ¿no? Va a ser un trastorno de la personalidad antisocial, ¿no? Y bueno, pues por curiosidad, pues os voy a leer... O sea, plantean que si se cumplen más... tres o más de los siguientes criterios, pues la persona, ¿no? O sea, el nano, el chaval, está... ¿Nos vas a leer los síntomas de bueno, TDA? Sí, voy a leer alguno por, uh-huh. Por ver... Bueno, pues... No sé. A menudo fanfarronea. Ha manifestado crueldad física con animales. No sé, o sea, yo qué sé. O sea, estamos matados migas. No sé. Se va de la escuela, ¿no? O sea, pues eso, suele hacer novillos en la escuela, esto lo pone así. Yo qué sé. Y bueno, y eso, ¿no? Y pues dice son que... Son cosas que, verdad, yo creo que todos los niños que he claro, conocido, o sea, sí, sí. Pueden tener parte de eso, ¿no? De hecho deben, ¿no? Sí. Y bueno, y yo qué sé, y eso, y te dice esto, ¿no? Que si el individuo tiene 18 más, bueno, pues ya estamos hablando de otro tipo de trastorno, antisocial. Pero bueno, que pues es claramente, ¿no? O sea que... Porque la conducta antisocial, por ejemplo, a mí una vez me leyeron los síntomas y era curioso porque estábamos, bueno, era una charla y había mucha gente, uh-huh. Y mucha gente nos quedamos perplejos de que mucha gente cumplíamos esos requisitos, porque eran tres, y bueno, leyeron una serie que era como, no, capacidad de no poder permanecer un tiempo sí. estable en un trabajo. Viajar sin saber, sí. sin tener objetivo. No mantener una relación tiempo. Monogámica más de un año. Sí, sí cosas así. Sí, que bueno, como... es como evidenciar que, pues... Evidencia lo subjetivo, que claro. Claro, ¿no? O sea, que en verdad, pues, no sé, que es... Que lo triste, ¿no? Es que realmente... Pues a través de los medios de comunicación, ¿no? Y a través de todo el poder que genera el, pues la figura de psiquiatras y de farmacéuticas y tal, pues realmente hay como, no sé, como una imagen seria de algo que no sé, que es uh-huh. absolutamente absurdo, ¿no? O sea, luego también está el tema de que trastornos como la esquizofrenia, por ejemplo, uh-huh. Que se es totalmente, lo catalogan como algo totalmente químico. Y sí que se pone siempre como ejemplo de una persona que puede ser peligrosa, ¿no? Que muchas veces todo esto son detonantes también de tu entorno social y cómo todo esto se reduce a la medicación, ¿no? Sí, bueno, yo qué sé, yo creo que el tema de la peligrosidad, ¿no? Es algo que se han preocupado mucho de potenciarlo y bueno, pero también es, ¿no? Está claro, ¿no? Porque en verdad no... Lo que se pretende es apartar de alguna manera y no sé, que el discurso, por ejemplo, es el paliar un dolor o el ayudar, cuando en verdad es completamente evidente que no es esa la búsqueda. ¿Cuál es el objetivo de la medicación realmente, ¿no? Bueno, pues no sé, en verdad pues habrá sus peros por ahí, ¿no? Pero bueno, pues como decíamos, lo que supone la psiquiatría biologicista, bueno, pues de algún modo lo que supone la industria farmacéutica, ¿no? Es un negocio, ¿no? Pues eso, que supone un negocio muy rentable, ¿no? Para las industrias farmacéuticas. Y realmente la medicación lo único que hace es que esa persona pueda mantenerse en la sociedad sin molestar, ¿no? Sí, o sea, de alguna forma, de algún modo lo que... ¿Que no estorbe? A ver, la historia es como lo plantea, ¿no? Si la psiquiatría biologicista se plantea como una ciencia, ¿no? Que es ahí donde realmente está la crítica, ¿no? Porque en verdad no es viable, no es la historia no es que tú, yo qué sé, te hagas un esguince y te haga una radiografía y el esguince está ahí, ¿no? O sea, se basa en una serie de supuestos donde realmente pues hay unas sustancias químicas que aparte son tóxicas, que eso realmente, o sea, produce unas reacciones químicas en tu cuerpo, pero en ningún momento, ¿no? O sea, la medicina realmente deja de tener una funcionalidad curativa para ser simplemente algo para poder soportar el dolor que genera la realidad, ¿no? Y bueno, pues en el caso de la esquizofrenia, ¿no? Que la medicación en verdad, cuando es de una manera... ¿no? Cuando realmente es un tratamiento largo, tiene unos efectos secundarios bastante, bastante devastadores, bueno, pues realmente pueden llegar a destruir, ¿no? Y a realmente a doblegar al individuo a un punto bastante extremo. Como anécdota, por ejemplo, ¿no? Una experiencia me contaba un chico que había estado en un hospital psiquiátrico y que había efectos de los que les provocaban los medicamentos, que los psiquiatras se lo catalogaban como efectos de su propia enfermedad. Así es. ¿No? Entonces realmente el tipo decía, me estoy volviendo muy loco. Pero es que había cosas, ¿no? Se quedaba como enrampado o efectos que eran de los propios medicamentos que le daban como para curarle. Sí, bueno, yo igual sería muy muy largo meternos en, ¿no? Porque cada medicamento psiquiátrico tiene su historia, ¿no? Pero bueno, así a rasgos generales, pues por ejemplo los neurolépticos, tanto los llamados de segunda generación como el haloperidol, por ejemplo, como los de tercera más actuales, como la risperidona, producen graves efectos secundarios a corto y largo plazo. ¿Estos medicamentos para qué se toman? Estos medicamentos, bueno, suelen ser para la esquizofrenia. Ajá. Pero bueno, también... Vale, en otros casos también se recetan. Sí, y pueden producir embotamiento, confusión generalizada, afectividad aplanada, problemas psicomotrices que pueden llegar a generar Parkinson irreversible, disquinesias tardías, producción de alucinaciones, descontrol de esfínteres, depresión, problemas visuales, incluso un posible glaucoma, convulsiones, espasmos musculares y un largo etcétera, ¿no? Y bueno, la historia es que, bueno, pues esto va un poco a tanteo también, ¿no? Uh-huh. Que no se trata de tienes esto, tienes esto, a ver cómo te sientes. Es un poco bombardeo de medicamentos, sí, ¿no? A ver qué tal sienta y luego otro. Sí, y bueno, lo que decíamos, ¿no? Que en verdad, pues, o sea, está claro que produce unos efectos, ¿no? O sea, la historia es que no son una solución, ¿no? Y que, bueno, pues que en un momento dado eso se puede, ¿no? O sea, que mi opinión es la que es, pero que en verdad, pues, ¿no? Eso se puede utilizar en un momento dado, pero claro, se trata de que eso sea un periodo muy breve y que vamos, que no sea realmente... Y que no se trate como una herramienta curativa, ¿no? Claro, sobre claro. Todo. O sea, que... O sea, realmente, o sea, lo complejo de todo esto es cuando alguien tiene ese dolor, si las redes sociales están tan rotas como para no poder dar una respuesta en el momento... Pues hay gente que se ve forzada a usar esto claro. Como única herramienta, bueno, para ser muy conscientes y aparte de, según, de, según, de para qué sirve. Según lo que estamos hablando, ¿no? O sea, según una teoría biologicista es que ya está, ¿no? O sea, uh-huh. si realmente esto se produce porque hay algo físico que te está produciendo ese dolor, pues si suciamos ese físico, ya está, ¿no? O sea, no se tiene en cuenta nada, ¿no? Claro. No se tiene en cuenta ni el entorno, ni ningún factor que... Uh-huh. Que no sea ese y... Bueno, y comentar también que, o sea, la medicación hoy en día, que no es solo para gente que categorizan como con esas enfermedades, ¿no? Como esquizofrenia o como... No solo para ese tipo de... O sea, no solo para esas categorías, sino que hoy en día meten un montón de categorías, un montón de, ¿no? Como tú decías, de dolores que la gente puede tener... Como puede ser la depresión, como puede ser la ansiedad. Ya, pero todo eso está catalogado, ¿eh? Claro, también, sí, pero me refiero a que igual puede haber el prejuicio de que solo se cataloga eso como enfermedad mental, ¿no? Y hay mucho más, como decíamos antes, y que las farmacéuticas están haciendo de oro con eso, ¿no? Pues con tanto como estos trastornos estábamos hablando de atención, como la hiperactividad, como con es la depresión, como es la ansiedad. Hay mucha gente medicándose y realmente es una herramienta eso de control social, ¿no? Y en la que hay unos intereses económicos detrás muy claros. Sí, yo de hecho tengo bueno, en un artículo del New York Times de 2008, bueno, ponía que más de la mitad de los 28 especialistas encargados de preparar la próxima edición del DSM-4 prevista para el 2012, pues bueno, pues denunciaron que ya en el 2006 la Universidad de Tufts decía que había más de, vamos, que más del 56% de los encargados de revisar el DSM habían tenido al menos un nexo monetario con un laboratorio entre el 98 y el 2004. Bastante revelado. Sí, y bueno, decía que el porcentaje era aún mayor entre los expertos que trabajaban de enfermedades mentales graves como la esquizofrenia, ¿no? Uh-huh. Que en verdad, o sea, por lo que decías un poco, ¿no? O sea, sí, estamos hablando de dolor psíquico, ¿no? Y sí, claro que sí, o sea, es como que está a la orden del día, ¿no? O sea, al llegar a la consulta y, pues no sé, que te duele la cabeza y le digas al médico, que bueno, que también estás un poco triste y te recete un ansiolítico. Claro, que el médico de cabecera, sí, puede, o sea, que entiendo a lo que te refieres, pero que aún así creo que está bastante asimilado, ¿no? Y que es bastante probable que si tú llegas simplemente y te encuentras un poco triste, pues depende de dónde te metas, pues igual, yo qué sé, ¿sabes? Cuentas cuatro cosas más que te pasan y de repente tienes tu diagnóstico, ¿sabes? Y es que es así, ¿sabes? O sea, que no sé, que a más de uno en un momento dado ha hablado de trastorno, ¿sabes? Bipolar, y es como, bueno, sí, un día estoy triste, otro día estoy feliz, ¿sabes? Pero no va, o sea, lo mejor. No sé, un poco por lo que decías, ¿no? Que en verdad igual no entendía mucho por dónde ibas. Y sí, bueno, que quería decir un poco eso, ¿no? Como que a todos en un momento dado nos pueden categorizar como enfermos mentales. Claro, pero era un poco lo que te decía antes, ¿no? De cómo, pues, cosas supernaturales, ¿no? O sea, lo que supone, no sé, el dolor, ¿no? O sea, pues es totalmente viable, ¿no? Que se convierta en algo, o sea, en una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y, vamos, algo que está fuera de esa normalidad y que, por tanto, tenemos una solución para darte, ¿no? Y esa solución, pues, no es, pues, intentar atacar esa realidad que te daña, sino pues darte un tratamiento y bueno, y en el peor de los casos un tratamiento farmacológico, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco de música y luego vamos a entrar un poco con el tema del TAI, que es el tratamiento ambulatorio involuntario, y cómo su aplicación en puntos del Estado español y qué consecuencias. Bueno, qué consecuencias tiene y su forma de su protocolo de actuación. Entonces ahora vamos a escuchar un poco de vamos a escuchar Charlie Parker, Cosmic Blues. Me apetece poner Charlie Parker por, os voy a hacer una recomendación ya de paso, que es un relato llamado El Perseguidor. En él Charlie Parker de alguna forma también era catalogado como loco. Hoy en día hubiera sido un enfermo mental, ¿no? Entonces, bueno, os recomiendo ese relato donde podéis descubrir un poco, pues, la perspectiva de esa locura de Charlie Parker, que es de Julio Cortázar, el relato. De momento os dejamos con Cosmic Blues y estamos con vosotros en un momento. Bueno, pues tras esta pausa con Charlie Parker y algo más. No, era Charlie Parker con Janis Joplin, según lo que tengo entendido. Bueno, decíamos que íbamos a hablar sobre el TAI, el tratamiento ambulatorio involuntario, pero antes también queríamos, antes nos hemos dejado un pequeño apunte sobre lo que estábamos hablando antes, que era un poco hacer referencia a esa estigmatización. ¿No? De la que supone a veces la enfermedad mental y cómo afecta también tanto de cara a la sociedad como a la propia persona psiquiatrizada, ¿no? Un poco, bueno, en verdad igual lo introduciríamos un poco explicando el TAI, ¿no? Uh-huh. Por lo que realmente supone, ¿no? Bueno, si te parece, explicamos un poco el TAI y hablamos de esto ahora. Bueno, pues el TAI es un protocolo por el cual las personas diagnosticadas de enfermos mentales podrán ser obligadas a medicarse, ¿no? Esta situación, en verdad, no sería de absoluta novedad si realmente no supusiera... que realmente va a haber una, o sea, lo que se pide es una reforma legislativa, ¿no? Y bueno, la aprobación de este protocolo y que el cual se llevaría con una intervención policial, ¿no? O sea, realmente lo que el TAI supone es una medicación forzosa, ¿no? A través de una orden judicial. Eso existe, ¿no? O sea, eso a día de hoy existe. O sea, lo que realmente se pretende, ¿no? Con esta propuesta que se ha hecho desde Alicante, desde el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Maro Cerver, lo que se pretende es una regulación legal de la medicación forzosa, ¿no? Que, bueno, pues eso es lo que decíamos, que a día de hoy, en verdad, pues... Sí que hay procedimientos, ¿no? Por los cuales, pues, por una orden judicial, pues un individuo puede ser obligado a medicarse. Lo que no existe es una reforma de ese procedimiento, ¿no? O sea, una legislación sobre ese procedimiento. Uh-huh. Y bueno, sí, y lo que decíamos, ¿no? De que luego también, pues, por ejemplo, desde 1997 en San Sebastián se está realizando una experiencia de TAI. Y bueno, pues en verdad esto se está llevando pues gracias a un... Pues, a un acuerdo, ¿no? Con un juez. Sí, bueno, es un juzgado, ¿no? De la ciudad que realmente lleva un seguimiento de, ¿no? de ese tratamiento, ¿no? Uh-huh. Y que ese es, bueno, pues es el requerimiento para que realmente se aplique el TAI y bueno, por ejemplo, en Barcelona también bueno, hay dos juzgados especializados en temas de incapacidades, internamientos y bueno, y el tema de medicación, o sea, el tema de TAI, pues es, no sé, esto igual no sé si estará un poco desfasado porque el artículo que tengo es de 2004, pero pues es el número 59, que dice que aplica esta medida desde el 99. Y bueno, pues lo plantean ahí como medidas a otras más radicales, ¿no? Como el internamiento de la incapacidad civil. Y bueno, y eso, ¿no? Y decir que, pues que esta propuesta en verdad no nos parece una absoluta violación de la dignidad de todos aquellos individuos que sufren dolor psíquico y nos parece que realmente, o sea, si sale, ¿no? Si sale adelante y de hecho, y aún peor, si se extiende, pues... supondrá un daño mental y físico irreversible como un acrecentamiento de esa estigmatización social, ¿no? Que antes decías que igual no habíamos comentado un poco. Que bueno, pues igual para desarrollar un poco, decir que es como bastante... El esquema igual sería, pues hablamos de enfermos, ¿no? y bueno, pues se les coloca en una posición de inferioridad social, ¿no? Y de dependencia, pues tanto a la familia como a la psiquiatría, como al manicomio, como a la medicación, en este caso del que estamos hablando. Y bueno, y se le niega el derecho a gobernarse a sí mismo, digamos, ¿no? O sea, y bueno, pues eso, decir que esta propuesta tiene bueno, no se ha aprobado por consenso, ¿no? Se aprobó en octubre del 2008, pero no tenemos una constancia de que esto se está aplicando, ¿no? O sea, pero bueno, ahí está, como para cuando se quiera aprobar, claro, sí. Aplicar. O sea que es un proceso más complejo, ¿no? Uh-huh. Realmente ahora mismo, pues, aparte de por ejemplo, FEAFES, que es la asociación de la Federación de Familiares de Enfermos de España, ¿no? Uh-huh. Pues esta gente realmente hizo una propuesta, ¿no? En el 2004 presentó a un diputado del CIU una propuesta de ley que pretendía modificar sustancialmente la ley de enjuiciamiento civil, que es de lo que estamos hablando, con el fin de regular los tratamientos no voluntarios de personas con trastornos psíquicos. Y esta gente, por ejemplo, ahora mismo se posiciona en contra del TAI, ¿no? Y yo qué sé, que realmente, bueno, pues... Ha ido bastante más lejos de lo que ellos pensaban, ¿no? Claro, sí, en verdad, pues están empezando a ver realmente lo que puede suponer, ¿no? Y bueno, pues como jueces, ¿no? Como muchos jueces que en verdad no están a favor del TAI y profesionales y, bueno, y mucha gente, ¿no? Que estamos diagnosticados. Uh-huh. Y bueno, y bueno, pues eso, es decir que... O sea, el TAI viene a ser... da derecho al juez a permitir esa, bueno, esa medicación forzosa, no, y podría haber incluso no una es, intervención... No es tanto, bueno, yo, o sea, no es tanto igual el procedimiento, por ejemplo, del TSO en Italia, ¿no? Lo que ¿el TSO antes son? Hablábamos, es el tratamiento sanitario obligatorio, uh-huh. que sea en Italia. Ahí sí que el proceso es que hay un alcalde, ¿no? Que es el que decide, ¿no? O sea, el alcalde decide una persona que se tiene que medicar. Bueno, o no. No es que decida, pero sí el procedimiento es distinto, ¿no? O sea, ahora mismo realmente lo que estamos hablando, como decíamos antes, es realmente de una regulación legal, ¿no? O sea, es de que realmente, pues, uh-huh. o sea, hay una legitimidad, ¿no? Y realmente hay un procedimiento, o sea, un protocolo, como, uh-huh. como decíamos, para llevar adelante esa medicación forzosa. Y bueno, y eso, y en verdad el proceso, pues, o sea, consiste en que es una resolución judicial, ¿no? Que esto en verdad, pues, lo que decíamos, ¿no? Que en verdad, pues, en esos casos había momentos en que, pues, sobre todo en casos de psicosis y tal, sí que se pedía ese internamiento judicial y, bueno, pues, lo que sucedía es que el juez tenía que dar una orden para poder retenerte ahí. Pero bueno, ahora es eso, o sea, se aprueba ese protocolo, ¿no? Y entonces, pues, consistiría un poco en que una resolución judicial se establecería el plan de tratamiento y sus mecanismos de control, el dispositivo sanitario responsable de él. Y este, bueno, pues debería informar al juez al menos cada 3 meses y bueno, y sería un poco el juez el que iría, ¿no? Haría un seguimiento del protocolo. Y bueno, eso, tendría que informar de su evolución y su seguimiento, así como de la necesidad de continuar, vamos, que como que habría una relación directa, ¿no? O sea, que el juez estaría ahí todo el rato, pues, trabajando codo a codo para tenerte ahí. Y bueno, y eso, y decir que el plazo máximo de duración es de 18 meses, y bueno, pues eso. Y pues que esto también es renovable, ¿sabes? Porque... Podemos hablar de medicación forzosa en muchos casos, has dicho antes, ¿no? Que ya se está dando la medicación forzosa. Sí, bueno, pues... Hay, igual especialmente en, no sé, por ejemplo, en cárceles o en centros de menores, muchas veces se les medica... Claro, sí, sí. Sin que haya una... Igual, bueno, hay medicación forzosa por el simple hecho de estar allí, ¿no? Ah, bueno, sí, Bueno, en verdad, bueno, en un artículo de un estudio que leí hace poco de que se hizo en una clínica de Valencia, pues yo qué sé, pues se dice tranquilamente, ¿no? Que es una realidad, ¿no? En la práctica clínica que se administren gotas de neuroléptico en la comida sin conocimiento del enfermo o que se inyecte medicación de POT aunque el paciente exprese su reticencia y sin que haya solicitado al juzgado una autorización, ¿no? Para obligarlo al tratamiento involuntario. O sea, lo que decíamos es eso, ¿no? Que no se trata de que haya procedimientos que no se den, ¿no? Sino que esto consiste en que se haga legítimo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ese realmente... O sea, el TAI justifica todas estas prácticas. Claro, sí. Y bueno, y de hecho, también se presenta como una solución, ¿no? O sea, cuando en verdad es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues... Yo sé, o sea, es como que... ¿En manos de quién está ahora, si el TAI siguiera adelante? Este Vicente Magro Servet, este señor de Alicante, este señor tan encantador, que aparte, ¿no? Pues aparte de estas tiene otras, que este tipo lo ha promulgado en Alicante, sí, y bueno, quiere promulgarlo para la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Bueno, yo supongo que pues dependería de esa evolución, o sea, uh-huh. Está aprobado ahora mismo. Alicante es conejillo de indias. No sé si es conejillo de indias, o sea, la uh-huh. historia es que este tipo que en verdad pues no sabemos muy bien su capacidad de, uh-huh. su capacidad mental. bueno, pues la propuesta, o sea, es el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, ¿no? Y la propuesta se ha aprobado ahí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o sea... O sea, nosotros en verdad creemos que igual no sé, o sea, que nos parece tal barbaridad, ¿no? Y que no vaya para adelante, ¿no? Pero bueno, en verdad el tío pues tiene el poder suficiente como para poder llevarlo a cabo, pero y bueno, no, pues yo qué sé, pues investigando un poco también también se están planteando. Bueno, pues de algún modo como una especie de, digamos, como de chantajes, uh-huh. Pues tema de sentencias, ¿no?, de prisión, ¿no?, pues como acortar esas cadenas, ¿no?, bueno, rollo, no estamos hablando de cosas muy graves, pero uh-huh. sí rollo de, bueno, pues movidas de alternativas de reeducación, que vamos, que el tío está dando mucha publicidad con esto. Y bueno, y de tratamiento, ¿no? Que ahí pues también... Y bueno, y... O sea, es algo, el chantaje es que si se prestan a someterse al TAI, se reduce de alguna forma la condena, o les dan libertad condicional o cosas similares, ¿no? Sí, sí. Sí, de bueno, hecho... y vosotras... bueno, desde la Asamblea de Salud Mental de Granada, uh-huh. ¿cómo os planteáis enfrentar estas... Estas amenazas como el TAI. Bueno, pues en verdad nuestro trabajo ahora mismo está consistiendo sobre todo en difusión, ¿no? Y bueno, y para ello pues tenemos una publicación de un compañero de Madrid, que es el segundo esfuerzo que ha salido, que es, bueno, una publicación sobre contra el TAI. Realmente nuestras vidas. Que se puede encontrar en una página de internet. Que, sí, que es contra. www.contralamedicacionforzosa.es. Sino también en algunos centros sociales de Barcelona se encuentra. La publicación es un fancinillo. Bueno, es la publicación está bastante bien, ¿no? Explica todo el proceso uh-huh. y habla también sobre. Claro. Sobre esa perspectiva pues antipsiquiátrica o se puede llamar. Bueno, yo creo que lo que habla es desde alguien que realmente... Que lo ha sufrido, ¿no? Y que, bueno, pues sí. Y que lo teme de alguna forma. Y tal. Bueno. Bueno. Bueno, no que lo tema, sino que tiene que le planta cara. Bueno, sí, bueno. Yo creo que justamente el posicionamiento, ¿no? O el curro, por ejemplo, que estamos haciendo en Granada... Pues realmente es desde ahí, ¿no? O sea, hablamos desde ahí, ¿no? Hablamos, pues, desde ese lugar de psiquiatrizados, ¿no? Y bueno, yo qué sé. Y, no sé. el miedo está ahí, ¿no? Se trata de combatirlo, pero no. Claro, no, cuando me habla de temer, o sea, hay cosas que puedes temer, pero se trata de plantarle cara a pesar de ese temor, ¿no? O sea, podemos temer a la cárcel, no significa que la aceptemos, no significa que acatemos con ella de la misma forma con estas leyes, con estas formas de control social. Sí. Bueno, y bueno, yo soy de, pues lo que decías un poco, ¿no? De cómo acatamos desde pues la Asamblea de Granada, pues un poco, pues eso, decir que se trata de que nuestra lucha no se reduce al TAI, ¿no? O sea, que entendemos el sistema de salud mental como una forma más de control, ¿no? En la sociedad que vivimos y bueno, pues eso, como se anula y se reduce a las personas a mercancía y lo que planteamos realmente pues es un trabajo de, pues eso, de difusión, ¿sabes? De autoformación, de denuncia y por último, pues eso, decir que planteamos que la lucha es terapéutica y si no, de alguna forma enfrentarte a todas esas cosas que te han estigmatizado de esa manera hace también vencerlas de una manera. Eso también lo había oído alguna vez y me gustó bastante la idea. Bueno, por último, para acabar, sí que hace falta... ¿Tenemos algo? Bueno, que voy a reseñar un libro que puede que conozcáis, que es el de Unidos Hermanos Psiquiatrizados en la Guerra contra la Mercancía, UHP. Se encuentra en diferentes distribuidoras en Barcelona. Es una recopilación del fanzine Enajenados, que salió durante varios años y consistía en diferentes publicaciones sobre temas relacionados con salud mental, pero no solo. A veces eran expresiones, a veces eran artículos. Y este libro es Los Enajenados más algunos artículos más. Me parece muy completo. Bueno, y con esto y la publicación del TAI, pues os dejamos. ¿Alguna recomendación más respecto al tema? Yo recomendaba también el relato del perseguidor, así porque me ha apetecido, porque me parece que tiene también otra perspectiva así de la salud mental. Y si quieres añadir algo más.